De la mano de Latin Mall, nosotros somos los creadores de un nuevo estilo, KR Pro. ¡Culi, suelta! Me dicen la culi suelta, llego a mi casa cuando sale el sol. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Culi suelta. DJ, esto es pa' que te cures, cabrón. De la mano de Latin Mall, la Cherry, la Kitty, la Jenny. KR Pro. Culi suelta. Las burras quieren que, taca, taca, taca, las burras quieren que, taca, taca, taca, las manos bien arriba, las que quieren racataca. DJ, esto es pa' que te cures, cabrón. Suena el bajo, suena el bajo.